Después de. Ahí está el micrófono, estamos grabando. Después de. De estas palabras del compañero de Yacuté y de Betty, a ver, contestamos, ¿verdad? bueno, ante todo, quiero agradecer a nombre del Movimiento Popular de Panamá la invitación que nos hace el pueblo venezolano a través de la gestión del compañero Alcides Martínez, de la diputada Tani, y creo que ese agradecimiento también lo hago a nombre de todos y de todas en Conecto. Definitivamente que el pueblo venezolano ha escrito con sangre, sudor y lágrimas y alegría también las páginas heroicas en la historia de la lucha por la independencia y el progreso social de nuestro pueblo. Yo he venido acá desde el año 2015, 8 veces. Esta es la octava vez que vengo. Y no es abstracto, puedo decir que se palpa de manera fehaciente y vehemente cómo ha ido evolucionando de manera satisfactoria la respuesta del pueblo y del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a los desafíos de la construcción histórica del socialismo y a los retos que han representado y que siguen representando la agresión del imperialismo y el sabotaje de la oligarquía de patria venezolana. Y eso se ve en las calles, eso se ve en la ciudad más bonita, eso se ve en la falta de crispación política llena de odio, odio que ha sido derrotado por la fuerza progresista y revolucionaria venezolana, que han contado en todo momento con el apoyo de los sectores solidarios con la revolución bolivariana y latinoamericana a nivel de nuestros pueblos, pero también a nivel de otros continentes, como el compañero Omba, compañero de Europa y del mundo entero. Y en ese sentido, nuestra visita se retroalimenta al ver cómo este pueblo ha logrado contrarrestar los efectos genocidas y aniquiladores de la estrategia de cerco y destrucción que pretendió poner en práctica y que puso en práctica con resultados nefastos para sus intereses el imperio norteamericano, toda vez que Venezuela constituye un ejemplo de autodeterminación de los pueblos. Creo que las palabras suyas, compañero, y en especial el planteamiento que usted hizo en relación a cómo el socialismo lo que busca es la socialización de la riqueza para la consecución del mayor bienestar de las masas posible. Y eso representa una amenaza directa a los intereses de la burguesía venezolana, colombiana, latinoamericana, norteamericana y en general a la élite de cualquier país del mundo, inclusive que se llamara de izquierda también su gobierno, porque es un ejemplo latente de qué hacer contra el capitalismo y de qué hacer o de qué hay que hacer dentro de la revolución. Y en ese sentido, este movimiento que ustedes protagonizan de la comunicación popular constituye la esencia, la sal, la matriz fundamental del proceso revolucionario venezolano y continental latinoamericano bolivariano. Nosotros en Panamá, después de la invasión de 1989, una invasión que destruyó el tejido orgánico que se venía forjando desde muchas décadas en el contexto de la lucha de liberación nacional y de la lucha por la construcción de un régimen de progreso social para el pueblo panameño, en ese lapso de 30 años que han pasado después de la invasión, cuyos efectos todavía sentimos en Panamá. El régimen neoliberal post-invasión, que con independencia del partido político tradicional o dominante en el poder, impone el modelo de acumulación que responde a los intereses de la oligarquía panameña, del conglomerado financiero internacional y alineado con los intereses de Estados Unidos. Pero en ese lapso de 3 décadas el pueblo ha ido reorganizándose, luchando en las calles por sus intereses y planteándose ya la necesidad, lo cual consideramos que es un avance fundamental, traducir la lucha social al plano de la lucha política, es decir, pasar de la lucha de las reivindicaciones, que son legítimas, y que es parte del proceso de transición a la conciencia política sobre la necesidad de construir el poder popular revolucionario y transformador. Y ya el movimiento popular panameño está planteándose desde hace algunos pocos años hacia acá la necesidad de construir una alternativa política que realmente represente los intereses del pueblo panameño. Y en ese sentido, CONAICO juega un papel instrumental y profundo desde el punto de vista de la forja de la conciencia, porque nos permite retroalimentar a nuestro pueblo y en especial al movimiento popular con las experiencias de lucha y las construcciones transformadoras de nuestros pueblos de América Latina. Es un proceso de retroalimentación dialéctico, es una misma lucha en escenarios diferentes, adaptada a las características históricas de cada sociedad en cuestión, en donde definitivamente CONAICO se ha convertido en una referencia. Por ejemplo, en el marco de esta elección, frente a la visión de los medios hegemónicos de la derecha, el papel nuestro fue el de contrapeso. Se llamaron tres periodistas. Jorge, tú estás ahí en Venezuela, ¿no? A lo mejor, ¿qué peligro? No, ya. Mira, parte de la victoria es que una compañera en Panamá que no es de izquierda me diga, ya no en tono de terror o de miedo ni de burla, oye, ven acá, tráeme una firma de presidente. Oye, no, ya yo sé que Venezuela ha mejorado. O sea, es decir, esa llamada es victoria política. Porque Venezuela se convierte en una referencia, digamos que, de lucha crítica para transformar la realidad concreta de nuestro pueblo. Y bueno, le di el parte informativo a esos compañeros. Mira, y se lo digo acá, no es discurso. Yo no, lo que digo parece discurso, pero es el planteamiento de lo que es. Porque en el discurso no puede incorporar la demagogia. Eso es un recurso táctico de la propaganda, ¿no? En función del momento, para administrar la verdad revolucionaria en base a las circunstancias. Pero ahora mismo digo lo que es. Y yo he palpado, en efecto, una ciudad, por lo menos, estuve en Caracas y palpé un proceso sin crispación irracional. Había posiciones de gente encontrada, pero canalizando políticamente de manera electoral las contradicciones y las diferencias. Eso de por sí es un triunfo contra el golpismo, las amenazas de invasión y el sabotaje. El desabastecimiento inducido fue derrotado por la resistencia. Definitivamente que el bloqueo impone a un país que trata de romper con la dependencia y construir su independencia material para dar una sustentación de base real a la conciencia soberana. Eso conlleva definitivamente un momento, un parto doloroso. Y en mis estados de WhatsApp, en mis partes comunicativas, yo explicaba la necesidad de entender que cuando los pueblos pretenden administrar su riqueza en función de sus beneficios, eso conlleva una ruptura con aquellas estructuras que imponen el control, la dependencia y la sumisión en beneficio de los poderes extranjeros. Ese es el esquema, un poco acercándonos a lo que usted planteaba, que en el caso MIR, que sea nuestro, utilizamos para explicar de base y de contexto la realidad venezolana. A una sociedad rica en petróleo, pero que frente a las circunstancias del bloqueo ha visto la necesidad de diversificar la producción y ahora es más independiente que antes. Y eso implica necesariamente, desde el punto de vista de la historia, dolor. Dolor, porque los pueblos cuando se liberan sufren porque tienen que romper con las cadenas que la atan a los poderosos. Y la comunicación alternativa juega un papel importante en nuestro país para poder difundir la verdad de los pueblos, que es la verdad revolucionaria. Los medios tradicionales están bajo el control hegemónico de la familia dominante desde el punto de vista económico y en consecuencia político también a nivel del país. Sin embargo, a partir de la experiencia de retroalimentación que hemos tenido en Venezuela y con otros pueblos latinoamericanos hermanos, hemos venido desarrollando lo que es la comunicación alternativa. Y en las redes sociales estamos dando la batalla comunicacional. El concepto de guerrilla comunicacional, es decir, adaptar todos los instrumentos, todas las metodologías posibles para generar la conciencia y propagar la información y la comunicación desde la perspectiva de los pueblos. Y en ese sentido, CONAICO ha sido, y los medios comunitarios de Venezuela Bolivariana han sido un referente organizativo y, digámoslo así, espiritual para los luchadores populares que hacemos comunicación política, ideológica en nuestro país. Finalmente, quiero decir que Panamá se aboca el próximo 28 de noviembre al 200 aniversario de su independencia de España. ¡Viva Panamá! ¡Viva! Y esa fecha no es en el vacío. Esa es una fecha que viene a constatar el arraigo que existe entre el pueblo panameño y el pueblo de Simón Bolívar, el pueblo de Venezuela. El 28 de noviembre se cristaliza un proceso de independencia que nace en la heroica Villa de los Santos, nombre que le dio el libertador al enterarse del grito de la Villa de los Santos, que fue el 10 de noviembre de 1821. Eso provoca un estallido insurreccional revolucionario. Ese enfoque no lo da la historia burguesa. Ese enfoque lo interpretamos nosotros. Porque no pudo ser de otra manera. Un estallido de los pequeños campesinos y de los artesanos y sectores populares del arrabal de Santa Ana en Panamá, que inspiraron los decretos gubernamentales de Simón en el marco de la Gran Colombia, ven reflejado e identificado su interés de clase en la proclama de Bolívar y en su gestión de gobierno. Y ahí entonces se produce, como manifestación de la lucha de clase y de la afán independentista del pueblo panameño, esa presión sobre la oligarquía del área de tránsito que finalmente, cercada por la revolución interiorana, se ve la obligación no solamente de declarar la independencia de España, sino la anexión inmediata a la gran Colombia en aquel momento. Así que, compañero, compañera, la verdad, para nosotros es un grato placer estar aquí una vez más. Estuvimos en momentos difíciles, en la batalla de los puentes. Siempre tuvimos claridad que este pueblo iba a vencer. Y no era una ilusión, era plena conciencia de cómo el pueblo venezolano, de manera organizada y consciente, defiende su proceso revolucionario, defiende celosamente su independencia y su soberanía nacional. Y llegar hoy nuevamente, gracias al CIDE, lo tengo que decir, y a la diputada, y palpar este contexto político, realmente es algo gratificante, que a todos nos enorgullece y nos alegra de sobremanera, y que constituye un ejemplo para nosotros y es una inspiración para que sigamos batallando en otras latitudes, en nuestro pueblo, en nuestras naciones, por la construcción de la unidad latinoamericana a partir de los procesos de socialización y a partir de los procesos de lucha revolucionaria y transformadora progresista de nuestro pueblo. Un aplauso a todos y a todas ustedes. Bien, gracias, Jorge.